espléndido, un día hermoso en la ciudad de Quilmes, un día de calor, calor que irradia a la gente, ¿no? Calor que irradia a la gente misma en la calle, la gente que te quiere, la gente que te aprecia. Tenemos un clima hermoso, aparte acá el clima de la radio es divino, el clima de la radio. Un clima que te lleva a querer quedarte, a querer estar acá viviendo en la radio. Pasamos el teléfono para empezar a jugar con ustedes, ¿no? Si ustedes nos manden mensajitos y hacemos el programa juntos. Hoy un programa más corto el programa, aviso. Cuestiones, después les contaré. Paso el teléfono 11-64-00-7047. Tenemos un programa hermoso el de hoy. Invitados que los dejarán sorprendidos con sus anécdotas y historias de vida. La persona que vamos a entrevistar en un momento. Después otra entrevista más con una persona que aprecio mucho. Iremos cerrando el programa después de esta entrevista. Pero arrancamos el programa contándoles sobre emigrar, ¿no? ¿Qué es emigrar? La migración consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país. La decisión de irse a vivir a otro país supone un enorme desafío, ya que no es solo el hecho de mudarse como lo haríamos de una casa a otra, sino que hay que adaptarse a una cultura diferente, con distintas maneras de relacionarse, de hacer las cosas y posiblemente con otro idioma. De acuerdo a los arqueólogos, casi todas las personas en la Tierra son emigrantes, ya que la humanidad se originó en África hace unos 200.000 años y a continuación se esparció por todo el mundo europeo, Asia, Australia y América. Las personas en el mundo de hoy se mueven constantemente. La migración erosiona las fronteras tradicionales entre las culturas, etnias y lenguas y agrega diversidad, riqueza cultural y económica. La migración es un proceso de desplazamiento, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. La migración se concentra en los flujos de personas que se producen de países subdesarrollados a países desarrollados. Hay innumerables razones para emigrar. Emigrar por causas políticas, personas que huyen por amenazas o persecuciones, causas socioeconómicas, buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, causas culturales, esto tiene que ver con el idioma, tradición, costumbres, causas familiares, ayuda de familiares que viven en otros países y hace que otros vayan a esos lugares recibiendo ayuda para que se instalen, catástrofes generalizadas y quemas y guerras hace que muchas personas busquen otro lugar donde vivir. En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. El número de migrantes internacionales en todo el mundo es de más de 300 millones. Decidir irse a otro país es abandonar ciertas cosas de la antigua rutina, alejarse para conseguir otras cosas, explorar otras culturas, conocer personas, aprender otro lenguaje, nutrirse de una cultura distinta, quizás encontrar economías más estables, buscar sentirse cómodo como en casa. Y vivir en el extranjero implica desafíos, dejar familia, amigos, adaptarse a cambios culturales, de forma de vida, de alimentación. Siempre son elecciones que llevan a las personas a migrar. Algunos se adaptan, adquieren confianza y se quedan en otros lugares para siempre. Otros vuelven. Son elecciones, ni bien ni mal. A veces se extrañan personas, afectos, y otras veces logran adaptarse de otra manera. Hoy vamos a conocer la historia de alguien que eligió emigrar y que logró llevar parte de sus afectos. Nos va a contar qué hizo y cómo vuelve cada tanto a visitar a sus familiares y amigos. Hoy, como le dije, vamos a conocer la historia de vida de una mujer que hoy tiene 94 años de edad. Es mi tía abuela. Ahí me voy a poner un poco llorisqueando de vez en cuando. Alguna lágrima se me va a caer porque la extraño mucho, hace un año que no la veo. Ella suele venir siempre para nuestro país. Pero son 94 años de edad y la verdad que bueno, uno viste, piensa, viste, cuánto le quedará. Así que ahora vamos a ir a un breve espacio musical y volvemos con esta entrevista que, les prometo, va a estar hermosísima. Quédense ahí. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpa y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo. Misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. En cada madrugada empezaron los años a tomar distancia entre el alma y la piel, esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad. Perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata.

una emprendedora de lujo, una luchadora de la vida. Alejandro Olmedo, no sé si estás escuchando, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenos ¿cómo días, están? Bueno. Todo bien Alejandro, todo bien. Primera pregunta que te quería hacer, que me quedó el Olmedo retumbando en la cabeza. ¿Hay un parentesco con el negro Olmedo? No, sabés que siempre me preguntaron, pero no, lamentablemente no, porque hubiese sido un orgullo. No, porque yo buscaría en el árbol genealógico. Porque, o sea, que creo que en este momento estarías no sentada en la feria, sino sentada en algún lugar del mundo paradisíaco, digamos, ¿no? Porque vaya a saber, ¿no? No, sí, no, la verdad que sería un orgullo, ¿viste? Ser un pariente del negro Olmedo. Yo cuando escuché, ni cuando leí al negro Olmedo, Alejandro Olmedo, dije, Olmedo. Olmedo, me suena mucho en la cabeza. Y dije, no, tremendo. Bueno, contanos, sí. Ale, vos estás a cargo de una feria, ¿no? Sí, soy la coordinadora de Feria Maquipura, que bueno, ya lleva varios años transitando por el barrio de Quilmes. Sí. Primero, originariamente empezamos a ser itinerantes, hacíamos ferias en distintos eventos, llegamos a hacer peñas ferias también en un club. Yeah. Y bueno, después en 2021, en enero de 2021, nos asentamos acá en Plaza Aristóbulo del Valle, Plaza Pellegrini, sí. Vicente López y Pellegrini. Y bueno, estamos acá desde ese entonces, atravesamos parte de la pandemia, que trabajamos con un protocolo de salud. Sí, sí. Así que, bueno, venimos trabajando fuerte. Sí, te entiendo. Y te pregunto, ¿otro lugar que hagan feria, además de la Plaza Aristóbulo de Valle o Plaza de Pellegrini? Bueno, también estamos haciendo feria prácticamente una vez por mes en el Centro Cultural Tita Merelo, que yo soy la directora del Centro Cultural de Solano. Sí. Y en cada peña que organizamos en el Centro Cultural, también hacemos feria, llevamos la Feria Maquipura para Solano. Así que estamos desprendiéndonos también un poquito de lo que es la plaza, a pesar de que ya estamos asentados en la plaza, pero también vamos a visitar a otros lugares. Si nos invitan también a algún otro lugar, lo evaluamos y vamos también, porque es bueno ampliar el espectro, ¿no? de los sí, por supuesto. De los lugares. Por supuesto. Y te pregunto, ahí me entra una pregunta en la cabeza que me surge ahora, sí. ¿No? Me pareció ahora la pregunta. De repente, vos siendo líder o coordinadora, ¿te prestarías de repente a compartir una feria con otro coordinador de feria para hacer una especie de feria conjunta? Sí, cómo no. ¿Sí? El fin de semana pasado estuvimos participando también de la feria que organizó el polo productivo acá en la plaza. Sí. Estuvimos varios coordinadores, varias coordinadoras acá compartiendo el evento. Y bueno, si surge la posibilidad de trabajar con otros coordinadores y hacer una feria más grande, y con otras actividades, con talleres o con música en vivo, sería genial, estaría buenísimo. Sí, porque sí. Siempre pienso que tenemos que unirnos todos los emprendedores para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Que es mucho más efectivo. Ajá. Y te pregunto, de esas peñas que salen, ¿no? O sea, hay bandas, hay ¿qué surge, no? Realmente, a mí se me ocurre peña, chorizo, morcilla, bondipán, morcipán, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sí. Realmente. De nuestras peñas, de las peñas que hacemos en el Centro Cultural Tita Merelo, sí. Nos caracterizamos por el locro. Ah, mira, el locro que hace un señor que se llama Chacho, sí. Que es el mejor locro que probé en la vida. Sí. Y bueno, hacemos principalmente locro, que es espectacular, y aparte empanadas, y hay pizzas, y hamburguesas, y papas fritas. Sí, sí, sí. Esas son las comidas que nos caracterizan a nosotros en las peñas, ¿viste? Sí. Y bueno, hay show musical, bandas de folclore, hay tango. Ahora la del 20 de junio, que hacemos el jueves que viene, donde va a estar Feria Maquipura también. Sí. Va a haber artistas, una banda que se llama Trashumantes, Orlando y Sergio, bueno, Ivana Romero. Déjame anunciarte que posiblemente, tengo que coordinar todavía a ver si alguien me puede llevar o no, porque estoy con el tema de traslado. Sí. Con el tema de traslado, no sé si consigo traslado. Podría llegar a estar yo también participando con mi proyecto. Buenísimo, de luz. Bueno. El 20. Buenísimo. Podría estar, pero tengo que conseguir traslado. Hoy difícil el traslado. Así que voy a ver si consigo a alguien que me ponga un autito y me lleve y me traiga. Sería un golazo, si no, no sé cómo llegar. Si no, el 9 de julio hacemos otra peña feria también. Sí, sí. Así que si no podés el 20, el 9 de julio también los esperamos a todos por allá por Solano. Yo porque quería participar sí. Y dar un poco a conocer la música que hago y aparte a su vez compartir con la gente esta fecha patria que es hermoso. Aparte sé de las peñas que se hacen, sé la importancia que tienen las peñas y las fechas patrias. Y aparte las ferias con las fechas patrias también es importante para lo que es el crecimiento de la feria misma, ¿no? Aparte reivindicamos celebrar las fiestas patrias en la calle como antiguamente, cuando yo era chica se cortaban las calles y se hacían las peñas en las calles. Y bueno, eso en el Centro Cultural lo estamos haciendo para que participe todo el barrio, porque queremos que los vecinos vengan y conozcan por qué se celebra el Día de la Bandera, por qué es el 9 de julio, porque increíblemente hay mucha gente que no está al tanto de toda la información. Y nosotros lo que queremos como Centro Cultural es reivindicar eso, ¿no? Que la gente se sume a los festejos, que a pesar de la crisis que estamos atravesando, tenemos cosas para festejar, que es la patria. Y sí, eso es lo que queremos incentivar. Pero por supuesto que sí, aparte, a ver, yo he participado de peñas antiguamente, Peña de la Pulpería, que estaba en el Club Arena Junior. Uh-huh. Y el clima festivo que tiene la peña, y eso lo comparto para la gente que está escuchando, que sea de Quilmes, que quiera acercarse al Tita Merelo este 20, porque lo hay que promover en la feria. Pero la verdad que el clima festivo, el clima familiar que se vive en las peñas, y no por decir, pero realmente creo que hay que valorar, porque a veces uno juzga de antemano, sí, la peña, sí, pero ¿dónde vas ahí a juntarte con esa gente? ¿No? Y juzga ese prejuicio que tenemos de peña, gente, sabemos lo que es, ¿no? Gente humilde, ¿no? Sí. Bueno, o sea, nos tiran esas cosas, esas piedras, ¿no? Pero somos personas humildes, laburantes, sí. y que por eso digo que tenemos, a través de las peñas, de la alegría que se hacen en las peñas, cambiamos un poco la realidad que estamos atravesando. Sí, entonces, eso es muy importante. No olvidemos que la humildad es una característica súper honorable del ser humano, ¿eh? Claro. Realmente, a ver, no podría ser quien soy si no soy humilde y te digo las cosas con sinceridad. Valgámonos de valor a decir, sí, soy humilde, pero soy humilde a mucha honra. Porque aparte laburo, aparte de todo, y no se me cansa la espalda por decir que soy humilde. Sí. Y la verdad que nos miran y dicen, sí, es feriante ese, mirá. Sí, ¿no? Sí. Me pasó el otro día, el domingo pasado en la feria, una chica, yo estoy participando de la feria Maquipura, y ¿sabes qué me pasó? Que una chica vino con la hija, ay, no, pero no toques eso, el mantel está manchado. Y yo me quedé como diciendo, flaca, a ver, pero estás en una feria, no estás en el Palacio Bernabéu. Hay conceptos muy errados y creo que la tarea es nuestra de reivindicar la labor del emprendedor y de la emprendedora. Tenemos que reivindicar eso, que no nos miren con con otros ojos que no sea como laburantes, porque somos laburantes, pero nuestra tarea es reivindicar eso, ¿no? En el buen trato, en la presencia, en los productos que sean vistosos, acomodar la mesa de una manera vistosa. Sí. Entonces, en nuestra tarea es esa, de reivindicar al emprendedor y a la emprendedora, ¿no? Y al artesano, la artesana, que somos los que estamos día a día, viviendo el día a día. Es que de eso se trata, a ver, porque a veces el que tiene la mesa más vistosa, más llena de cosas, es el que más vende. Claro, tal cual. Acá te están escuchando, mira, están Gaby, la hija de Gaby, Jorge, Lili. Saludos, Manu todavía no llegó, pero saludos. Están acá escuchándote. Pablito, todos. Pablito. Pablito también está ahí, así que te están escuchando todos los compañeros y las compañeras. Bueno, un saludo para todos los feriantes. Saludos para todos mis compañeros y colegas. Compañeros y colegas. Bárbaro, muchas gracias. Un saludo para todos. Hoy no puedo estar, estoy ocupado y la verdad que se complicó. Hoy te vamos a extrañar, Nacho. Pero bueno, acá estamos. Hasta las 5 de la tarde. Me dijeron que mañana también funciona, ¿no? Mañana también. Hoy hasta las 5 de la tarde y mañana estamos de 13 a 18. Perfecto. Acá en Plaza Aristóbulo del Valle, Pellegrini, Vicente López y Pellegrini. Perfecto. Bueno, mira, Ale, te agradezco, la verdad, no sé. No, por favor. Si querés pasar de vuelta a la dirección para que se acerque la gente y contar más o menos qué hay en la feria, qué pueden encontrar de repente, a ver, no sé. Bueno. Como ya dije, estamos en Plaza Pellegrini, en Pellegrini Vicente López, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Tenés productos en resina, bazar, encuadernación, bijú, accesorios en tela, muñecos en tela, sahumerios, cosmética natural, cosmética de Millanel, por ejemplo. Hay alfajores artesanales que son espectaculares. Hay gastronomía, hay empanadas, las empanadas de Ali, que son las mejores empanadas del condado. Sí, hay pisetas, hay bizcochitos de grasa, todo casero. Hay ¿qué más? Productos de natura, cereales, aceite de oliva, espectacular, pasta de maní. Que lo probé al aceite, es espectacular. No, riquísimo. ¿Gustó? Bueno, ahí está. Muy bueno. Por eso digo, hay de todo: pasta de maní, miel, yerba. Yerba también. Sí, por eso. Hay de todo. Y está el puesto de libros rodantes, que son libros, hay nuevos y usados, que es de Gaby Jaime. Así sí. Que también ella comparte la feria acá en la plaza. Sí. Bueno, gracias, Ale. Saludos a todos los chicos de la feria. Gracias a vos. Saludos a todos los que están por ahí. Bueno, dale. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos mañana entonces. No, mañana, dale, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a un espacio musical y volvemos con esto que es con gustito de sal y una pizca de azúcar. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Now. gustito a sal y una pizca de azúcar. Bueno, volvemos con este tercer bloque, cuarto bloque o tercer bloque, no lo contamos. Pero, bueno, tenemos una gran noticia, una gran noticia. Hemos recuperado la entrevista que tenemos pendiente con esta persona que para mí es un ángel divino, es mi tía abuela, 94 años de edad, vive en Estados Unidos, estudia medicina, tiene una historia de vida súper, súper, súper cálida y súper confortante. La verdad que es un ser de luz y quiero que conozcan su historia de vida, porque da placer escuchar a una persona que con 94 años de edad hoy está más joven que nunca. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás, querido? Todo bien, tía, ¿cómo estás? Te presenté como una persona increíble, la verdad que te tengo un aprecio inmenso, inmenso, es algo que no, nunca va a dejar de ser así. Creo que sos para mí un ejemplo de vida y sos y serás siempre un ejemplo de vida para mí. Te aprecio tanto que estoy en el momento de emoción y no emoción, pero controlando las lágrimas que después me caerán seguramente, porque realmente hablar con vos para mí es un placer inmenso. Bueno, te agradezco mucho tus palabras. Espero que no llores vos también, porque vamos a llorar los dos juntos, ¿no? Ay, perdón, no te escuché las últimas palabras. Espero que no llores vos también, porque si no vamos a llorar los dos juntos. Eso. Acá es muy temprano para empezar a llorar. Sí, no, muy temprano, sí. Allá son las 7:30, ¿no? 8:30, por ahí, ¿no? No, todavía no son las 8, son las 7:30. 7:30, mira vos, acá estamos a las 12 del mediodía ya. Qué bien, ya están almorzando. Acá todavía no, y yo estoy con los bizcochitos y el mate esperando que me traigan comida, mira vos. Qué bien. Bueno, a mí nadie me trae comida, me la tengo que comprar yo. Y bueno, ¿viste? Pero te agradezco mucho, mucho tus palabras y les deseo un montón de éxito en esto que has empezado a hacer. Gracias. No hay nada como poder cumplir los sueños, gracias, que todos, gracias, tenemos a esa edad que tenés vos. Gracias, tía, gracias. ¿Sí? Contanos, tía, un poco. Hola, tía, ¿escuchás? Sí. Ah. Sí, ahora vi un ruido. Ah. Porque estoy todavía en el auto. Ah, bueno, bueno. Estoy bueno, haciendo una diligencia. Bueno. Contame, tía, un poco. ¿Cómo fue esto de irte para Estados Unidos? Había dos o tres problemas en el 1960, que fue cuando me vine para acá. Sí. Y, ¿Qué edad tenías ahí vos? Y, sí, uno de ellos era, no faltaba, no sé qué edad tienen tus oyentes, pero había problemas con la electricidad. Sí. Y teníamos unos aparatitos para subir la tensión de la electricidad y a mi esposo, que Dios lo tenga en la gloria, mi esposo era joyero. Sí. Y él trabajaba y con poca electricidad no podía hacer sus joyas. Sí. Esa era una de las causas. Sí, la decíamos, vamos a probar en otro país que haya, ¿no?, más electricidad. Causa fundamental y principal. No, o sea, que no haya electricidad es una vergüenza, pero bueno. Pero bueno, pasa. ¿Cómo, querido? Que no haya electricidad es una completa vergüenza, digo, ¿no? Que nos griten la electricidad. Es algo que nos tiene que dar. Exacto. Tiene que haber, sí, siempre. Sí, y empezamos a pensar, bueno, nos venimos a otro país y en fin, para tratar, ¿no? Para tratar, aunque sea por 2 años, estar y y ver cómo económicamente podíamos superarnos. Yo tengo dos hijos, en ese entonces eran, uno tenía 3 y el otro tenía 6 años, sí. y yo les deseaba mucha aventura buena, ¿verdad?, para los hijos. Así que sí, dije, sí, bueno, ¿qué tal si nos vamos por 2 años? Y resulta que ya hace 65, me parece que ya hace mucho que estamos. Se te extendió la visa, digamos, ¿no? Diríamos por ahí. Sí. Bueno, se alargó la estadía un poco, ¿no? La situación económica, la situación pacífica relacionada al gobierno y a todo lo que pasaba en aquellos tiempos. ¿En aquel momento, recordás en aquel momento quién era el presidente? No, me parece que era un señor... No sería Frondizi. Bueno, estuvimos nosotros pasando, sí, por Frondizi, muchos... Frondizi era acá, y allá en Estados Unidos, ¿quién era? Acá teníamos a Kennedy. A Kennedy, mirá, la época de Kennedy, lo mataron después. Claro, sí, exactamente, sí. Así que fue una de esas cosas que nos asustó bastante, sí, porque, bueno, sí, veníamos a un país, salíamos de un país que había problemas de estabilidad, no solo económica, sí, estabilidad. Un país convulsionado y entonces, ¿sí?, un país que mata a alguien. Exacto, íbamos para atrás. Tenés que replantearte de vuelta, recalculando, como dice GPS, ¿viste? Eso. Así que la verdad que fueron años de mucha lucha. Y mi esposo estaba trabajando en, creo que se llamaba, ministro Pistarini, seis ahora, ¿no? Sí. Y a cada tanto que caían unas bombas por las revoluciones que teníamos nosotros en esos entonces, me hablaba por teléfono y me decía, estoy en el subsuelo, están tirando bombas. Bueno, era un poquito... No sé ahora cómo estará el subsuelo de ahí de Ezeiza, pero en aquel tiempo todas las cañerías que corrían para, digamos, de gas y todo, electricidad, todo estaba en los subsuelos. Sí, así sí, que estaban ellos más expuestos todavía, sí, bueno, una bomba que cae ahí explota todo. Exacto, ya no tenían que ir a subir más. No, una locura. Así que, sí, bueno, esa era una de las razones. Dijimos 2 años, y yo decía, hay 2 años separado de mi familia, sí, separado de mi mamá, que yo la adoraba. Bueno, y dijo mi esposo una cosa muy interesante: esto es para vos y todos los oyentes. Digo, hay que tratar, viene una oportunidad en la vida de poder salir adelante, y después cuando uno es viejo dice, uy, ¿por qué no hice, por qué no me aventuré? Ah, qué lástima, pero ya pasaron los años. Entonces dijimos, no, acá no, vamos. Estamos 2 años y volvemos a la familia. Pero claro, acá empezamos a progresar y ya cada vez se hacía más difícil la economía de nuestra querida Argentina. Y bueno, no quiero hablar de política, ¿no? Quiero hablar, sí, y difundirles a los que me escuchen que hay never... Ay, a veces se me... A las palabras en inglés, quiero decir, nunca, nunca hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, hay que tratar de conseguir eso. Y hay dos cosas muy importantes en la vida que aprendí yo estoy aprendiendo ahora, estoy en psicología, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante, hay que luchar. Y esas dos cosas importantes, una es felicidad y la otra aceptación de lo que el destino le da uno y de los que uno puede conseguir después de muchos años de trabajo. Siempre, siempre con optimismo para salir adelante. Tal cual, tal no cual. Sé si estoy hablando sola o se cortó la comunicación. Estoy casi al borde del llanto, pero te escucho hablar y digo, quiero Tiroche, ¿cuánto para aprender? Tenés casi un siglo vivido, tía. Casi un siglo vivido. Y qué cosas, yo con 43 años que tengo menos de un siglo, casi menos de medio siglo, estoy llegando a medio siglo, y la verdad que me falta mucho por aprender, ¿viste? Yo digo, todo lo que vos viviste para mí, es como el libro gordo de Petete, ¿viste? Que tenés que agarrarlo, ¿viste? El diccionario, empezar a buscar las palabras que no sabías, ¿viste? Y te llamo a vos, claro. te llamo a vos por teléfono, decime esta definición. Y me la decís en segundo, porque ya la conocés, porque ya la viviste. O sea, ya está. Claro, ¿viste? Claro. Y yo que me enrosco en la ecuación mínima de matemática, cuando digo, si yo vendo esto y vendo esto y pago esto, estoy perdiendo tanto plata por este motivo. Y vos dijiste tan fácil, dijiste, me voy a probar suerte. Fue así. Y hoy estás instalada ya, viviste una vida hermosa y sos un ser de luz, vuelvo a decir. Para mí sos un ser divino. Aprecio cada palabra que decís y la tomo como si fuera que viene de arriba, ¿viste? De tu maestra. De mi maestra, exactamente. Exactamente. Siempre me decías, sacaste la barba. Sí, exactamente. No, me la prolijé. O sea que conseguí un peluquero impecable que me deja la barba prolijísima. Ah, qué bien. Te he hecho un Adonis ahora. ¡Ah, qué bien! Te he hecho un Adonis. No, pero vos sabés que hay muchas cosas para aprender en la vida, ¿no? Porque eso que decís vos, la felicidad, la aceptación, ¿no? Y la gratitud, la confianza, la templanza, la empatía, ¿no? Y tantas cosas para de repente jugar el juego de decir cuántas cosas nos faltan para aprender al ser humano. Y vos, ¿sabés qué? Viviste una vida entera de aprendizaje. Decime, sí. Yo lo que te iba a comentar, muy importante también, es que hay muchas oportunidades en la vida y hay que no caminar con los ojos cerrados. Cuando vos ves esa oportunidad de mejorar, de salir adelante, de cumplir tus sueños. Mira, mis sueños siempre eran, desde chica, yo quería ser doctora, quería estudiar medicina. Cada vez se me hacía más importante por razones de, digamos, de la educación que yo tuve en aquellos tiempos. Mis padres españoles, viejos, arraigados de sus de la diferencia de sexos, el hombre va a ser, ¿no?, de todos. Sí, exacto. Y la mujer maestra, sí, que Juana. Yo estudié justamente, pero llegué acá y fui a la universidad y le digo, pero ¿puedo empezar a estudiar? Yo ya tenía 72 años, la edad de un médico, no, era la edad de los profesores. Y me dijeron, sí, acá no hay edades, tiene que tener por lo menos 18. Y así empecé la carrera y en fin, y ahora... Y estoy tan como esa satisfacción. Entusiasmada. El deber cumplido, sí. Y no paro porque tengo tengo millones de cosas cada vez, lo que se descubre, las oportunidades, y, sí. Y acá yo llegué a amar este país porque me ha dado mucho, me abrió las puertas, me abrió el corazón, ¿sabes? Mm. Y no es que yo deje por lado todas las enseñanzas, mi país, te mi pregunto, familia, te pregunto, amo Argentina. Pero aquí pude cumplir mis sueños. Acá no es que el hombre hace una cosa y la mujer otra. Uno puede con afanarse. Y yo le digo a la gente joven que veo, digo, no dejen de luchar. Hay que seguir adelante con esa ansia que uno tiene, si es que es trabajar o estudiar. Ser una persona de bien, y ahí está el triunfo, es eso, es haber llegado a esa meta. Y yo todavía a los 94 todavía no llegué, todavía sí. Estoy media dormida porque ayer estuve en un cumpleaños hasta las 2 de la mañana. Mira vos, sí, bailando y todo, pero en fin, igual yo siempre veo tus videos que compartís a veces en las redes, en Facebook, sobre todo, de la Asociación Civil Argentina. Perdón, ¿las qué? La Asociación Civil Argentina. Ajá, sí. Que subís videos de gente bailando malambo, gente tocando folclores. Sí. Sí, eso me llena. Tango, folclore y malambo. Exacto. Y eso, y quiero, y ya les hablé ahí, tenemos un grupo que es la Sociedad Argentina, y lo más interesante es que, es de reírse un poco, pero los viejitos y todo, nunca aprendieron a bailar una cueca, y ahí se ponen a zapatear, y es una cosa que da gusto, ¿no? Sí, así sí, que sí. Yo ahora, en 2 lunes más voy a ver si aprendo a tocar el bombo. Todo esto. El bombo. Sí, el bombo, me apasiona. El bombo legüero, yo toco el bombo legüero, mirá. Yo toco el bombo legüero. Ah, mira, sí, yo sé, pero a veces uno se da cuenta de algo, uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Hay Rosario, que estudiar, hay que desarrollarlo. Rosario, ¿sabes sí, qué? ¿Sabes qué, Rosario? Está en nuestros genes la ¿cómo, música. ¿Cómo, querido? Está en nuestros genes la música. Exactamente. Así bueno, que si te digo muy, muy atrás, en el 1800 en España, mi abuelo, el padre de mi madre, sí. Mi abuelo tenía una banda de músicos. Y en ese tiempo no había ningún papel escrito de música, entonces sí. Él decía, bueno, vamos a tocar así, na, y él tarareaba. Y salían, no, ahí tengo tantas anécdotas de mis abuelos y de la gente en España, todos nosotros que venimos de tan lejos, ¿verdad? De tan lejos. Y en fin, millones de anécdotas, sí. Desde todas las guerras que hemos pasado, la guerra civil sí, allá en España. La Guerra Fría. Sí. Muchas anécdotas tengo, sí, no sé sí. Cuánto tiempo tenés vos para escucharlas. Mis hijos me dicen que las escriba, ¿sí? Sabés que yo tengo, y vos también, mi tatarabuela estuvo cuando Napoleón invadió España. Y hasta ella estuvo también defendiendo a sus hijas contra los soldados. No tengo de... Bueno, soy una especie de libro de historia porque tengo muchas guerras pasadas. Sí, sí, sí. Y bueno, pero ¿quién te quita lo bailado, no? Digo yo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo volvería a hacer. Quita lo bailado. Y lo volvería a hacer todo esto. A ver. Todo esto que he hecho. Y ahí te pongo, ahí te pongo, bueno, ahí, te pongo, ahí te pongo en el tinte de lágrima a vos. Ahí te pongo en el tinte de lágrima. ¿Qué haces? Te voy a poner en el tinte de emoción a vos. Ah, bueno. Como estoy ahora, yo bajé del auto, pero estoy como en un parque y, te voy a hacer emocionar y no igual. Agarra mucho. Te voy a hacer emocionar igual. ¿Cómo, querido? Te voy a hacer emocionar igual. A ver, siempre que escucho tu voz. Vos me decís, yo te dije recién que te quito lo bailado, ¿no? Sí, exacto. Ahora, ¿conociste al amor de tu vida y estuviste cuánto tiempo con él? 70 años. Por eso. Imagínate, ¿quién te quita lo bailado? ¿No? Y me quedé corta. Yo estaba preparada para otros 70. ¿Y quién te quita lo bailado, no? Sí. ¿Eh? Era una... Estuvimos un noviazgo de 5 años, siempre mi mamá sentada entre los dos. Y era como se usaba en aquellos tiempos, así. Y yo que me veía en sus ojos, porque tenía los ojos más lindos del mundo. Y cuando se iba, que terminaba la visita esta tan reglamentaria como era, y se iba a su casa, él tenía, eran 7 hermanos, y yo decía, ay Dios mío, convertíme en estos momentos en una de sus hermanas para seguir viéndolo, porque yo me embelesaba, creo que se dice en español, ¿no? Sí, fue el amor de mi vida, es sí, lo mejor que me pasó. Sí. Bueno, ya hace varios años que no está, pero en fin, yo a veces... Mis hijos, por suerte, cada uno está casado y tiene también 20 años, 30 años de casados y, sí. y han seguido, por suerte, han encontrado la mujer perfecta. Aunque esto, en intimidad, yo les digo a mis nueras, ellos son míos por siempre, sí. Yo se los presto. Sí. Ay, Dios, cómo me río. Ah, qué gracioso. Y bueno, tía, ¿me permitís ir a un espacio musical y volvemos con vos? ¿Cómo no, querido? Cuando quiera me llamás otra vez. Dale, volvemos. Consider this slip. dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream. Volvemos. Qué hermosa entrevista que vimos recién, por favor. La verdad que estoy entre el tinte de la emoción, el tinte de las lágrimas. Qué ser humano divino, divino por excelencia. Es mi tía, la verdad, la tía abuela que cada vez que viene, a Estados Unidos o a Argentina, es tan lindo sentarse a escuchar sus anécdotas que... Da placer. 94 años, esta mujer que entrevistamos recién. Estudia medicina con 94 años en la universidad. Un ejemplo de vida. Continuamos con el programa y ya nos vamos despidiendo. Vamos cerrando el programa más temprano hoy. Quisiera contarles sobre qué es un emprendedor. Un emprendedor es quien, a partir de una idea innovadora, saca adelante por sus propios medios un proyecto en el que cree apasionadamente, busca la manera de materializarlo y asume los riesgos y consecuencias que esto significa. Emprender es una tendencia global. Emprender es mucho más que crear un negocio. Hacerlo no es fácil, implica riesgos y diversos obstáculos. El emprender necesita que la persona que quiera hacerlo sea apasionado, ingenioso y pueda ver oportunidades donde otro no las ven. Que aún los obstáculos pueda sostener lo que se propuso. Ser emprendedor es un estilo de vida. Tiene que ver muchas veces con la actitud y aptitud con la que encara lo que quiere. Los emprendedores son quienes han sabido observar bien su entorno para encontrar oportunidades y soluciones innovadoras a problemas que otros no ven o no han sabido abordar. Es quien, a partir de una idea innovadora, saca adelante por sus propios medios un proyecto en el que cree apasionadamente, busca la manera de materializarlo y asume los riesgos y las consecuencias que esto significa. Emprendedor no es solo el que está vinculado a la creación de nuevos negocios, pero no es así. Existen también emprendedores sociales, culturales, políticos y más. Por ejemplo, un empleado de una empresa puede emprender dentro de ella buscando soluciones innovadoras. Una persona, vecino, puede emprender buscando soluciones innovadoras para su barrio. El mundo está lleno de emprendedores que, tras un largo camino de intentos y nuevos comienzos, ha logrado el éxito, como Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, Mark Zuckerberg, Facebook y otros. Estas personas tienen en común que todo comenzó con una idea. Si vos tenés una idea, hacerte estas preguntas. ¿Es suficientemente ingeniosa? ¿A quién se encuentra dirigida? ¿Será posible comercializarla? ¿Necesito hacer algún pedido a alguien? ¿Puedo tener quizás hacer, ¿puedo tener quizás hacer algún cambio? El rol del emprendedor implica identificar una oportunidad de negocio o de lo que fuera, donde alguien no lo vio. Veo de distinto, aprender a escuchar y luego adquirir y desplegar recursos requeridos, diseñar, asumir el liderazgo y hacer que las cosas pasen. Y si es necesario, como dice el GPS, recalcular para ir en pos de lo que quiero. El emprendedor es un empresario de la innovación. Características del emprendedor: iniciativa. El emprendedor no espera que las cosas vengan a él, sino que toca puertas. Pasión. Se mantiene motivado y proactivo para hacer lo que le gusta y cumplir sus metas. Creatividad. Capacidad de observación que permita pensar cada detalle y ofrecer un valor añadido. Ingenio. Busca hacer lo mejor con lo que tiene y crear redes. Ganas de aprender. Absorben conocimiento como si fueran una esponja. Buscan seguir aprendiendo. Enfoque. Ponen el foco en lo que quiere que pase, centrarse en lo principal. Visión. Ve más allá de lo que otros ven. Ven oportunidades. Organización. Convertir una idea en algo tangible y concreto. Ir paso a paso sin desviarse. Tiene que ver con poner el foco. Adaptabilidad. Adaptarse a los cambios y tolerar la frustración. Perseverancia. Cuando se emprende, aparecen obstáculos. Lo importante es poner foco en lo que quiero y no perder el objetivo de vista. Liderazgo. El emprendedor es un líder. Inspira y sabe comunicar sus ideas. Alienta a su equipo. Networking y team building. Se trata de formar redes de contacto y formación, de buscar equipos, de buenos equipos. Cuando se emprende, es importante saber que se puede tener que modificar cosas en el camino. Escuchar si es necesario hacerlo. Muchos dicen fracasé, sin embargo, Thomas Edison, que fue el creador de la lamparita, decía: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. No fracasé, realicé 999 intentos hasta que lo logré. Atributos de un emprendedor tienen que ver con el compromiso, la valentía y una fe inquebrantable en la innovación. El emprendedor es un detector de necesidades. Son visionarias, constantes y sin miedo a incertidumbre. Son personas creativas, innovadoras, activas, planificadoras, que se esfuerzan e inspiran a los demás. Son personas con tesón, responsabilidad, determinación, resiliencia y con enormes dosis de conocimiento y dedicación, es decir, horas de reloj para que suceda lo que quieren que suceda. Ver el error como algo, potenciar a la experiencia y que les permite emprender. ¿Por qué convertirse en una persona emprendedora? Entre los beneficios, hacerlo permite la autorrealización, viven haciendo lo que les apasiona. Sos tu propio jefe, tú eliges el camino a seguir y en algunos casos te permite la independencia financiera, estar en aprendizaje continuo, crecimiento y constante, crea valor en lo que hace. Steve Jobs, fundador de Apple, decía: no te rindas, estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es pura perseverancia. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, decía: enfócate en tu negocio, no en el éxito. Cuando este prospere, el éxito llegará solo. Elon Musk, fundador de Tesla, Tesla Motors y PayPal decía: persigue tu pasión, considera aquellos proyectos que te llevan a que el futuro sea un lugar mejor. Creo que es posible que la gente elija ser extraordinaria. Steve Wozniak, creador de Apple, decía: ama lo que haces. Entonces, si quieres emprender, busca algo que ames hacer y haz que las cosas pasen. ¿Sos emprendedor? ¿Nos querés contar qué haces? ¿Cómo te sentís? Hoy vamos a tener la visita. Ya tuvimos. Bueno, continuamos con el programa. Y vamos cerrando el programa ya. Vamos cerrando el programa. Me tengo que despedir. Más tempranito hoy. No sé si hay audios. No hay audios, bueno. Vamos a despedirnos. Yo me despido ahora. Hasta el próximo sábado. Que nos encontramos de vuelta con esto que es. Con gustito sal. Y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 1. Nos vemos el próximo sábado. Feliz día del padre para todos los que son padres. Y los que no son padres, también feliz día. Porque seguramente en algún momento querrán serlo. Felicidades para los padres y para todos los que no son padres también. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo.